Radio Ubrique. Servicios informativos. Muy buenas tardes, saludos, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva edición de los servicios informativos de Radio Ubrique en esta jornada de miércoles 10 de mayo. Las trabajadoras de la dependencia esperarán a la nueva reunión en el SERCLA para ver si finalmente se ven abocadas a la huelga. Días atrás anunciaban la convocatoria de esta huelga a partir del 2 de mayo por la falta de diálogo y el incumplimiento reiterado de lo acordado hace 8 meses en el SERCLA y en el convenio marco estatal por parte de las empresas concesionarias del servicio en la comarca, FEPAS y Arquisocial. Pero antes, ambas partes estaban citadas el 28 de abril para la mediación en el sistema extrajudicial de resolución de conflictos laborales en Andalucía, en un encuentro que no supuso ningún acercamiento. Según integrantes del comité de empresa, la patronal no quiso entrar a analizar ninguna de las reivindicaciones laborales, aludiendo a que desde Diputación de Cádiz se les ha hecho un requerimiento para que justifiquen lo denunciado por las trabajadoras. Hoy mismo se cumplen los 10 días de ese plazo y por tanto están a la expectativa de lo que puedan comunicarles desde la Diputación. Por lo pronto, el pasado 5 de mayo hubo un nuevo encuentro con la empresa en la sede de UGT, que tampoco tuvo ningún resultado positivo. Estuvimos en el CERCLA el día 28, intentamos llegar a un acuerdo con la empresa, pero todo fue negativo. Vale, la empresa dice que la Diputación de Cádiz le ha hecho un requerimiento y por lo tanto ellos se ven en la obligación de responder a ese ente público y no a los trabajadores. Sí, entonces se llega al acuerdo en el CERCLA para llegar a un acercamiento con la empresa de darle los 10 días para ver lo que Diputación resuelve en este lapso de tiempo y tener una toma de contacto con la empresa para que haya un acercamiento. Y hemos quedado en la sede de la UGT en Cádiz y hemos ido todos los delegados tanto de FEPA como Arquisocial. Se produjo ese acercamiento pero sin llegar a ningún puerto. Vamos a hablar así, porque los temas intentamos de que la empresa entrara en razón y de verdad que no. La empresa nos dice que ya su respuesta a todos los puntos que nosotros estamos reivindicando es que ya ellos han justificado toda la problemática laboral que tenemos los trabajadores, lo han justificado ante Diputación y que ya todo estaba arreglado, cosa que nosotros, no estamos de acuerdo, porque nosotros entregamos a Diputación y específicamente a los técnicos de Diputación el día viernes de esa semana anterior, antes del puente del 1 de mayo, entregamos a Diputación todo el material para que ellos pudieran trabajar y realizar el requerimiento, ¿vale? Y recibido por una técnico de Diputación. Y después la huelga se activaría el 2 de mayo. Nosotros tuvimos el 5 de mayo la reunión. No vemos lógico ni claro la posición de la empresa. Sí, después de esa reunión el día 5 de mayo con la empresa, estamos esperando que Diputación emita un informe y nos diga qué tipo de sanción se le va a poner a la empresa porque lo amerita, según lo que nosotros hemos visto laboralmente. Ya hemos quedado para el día 18 de mayo, que sería el día del CERCLA, que lo tenemos a las 10 de la mañana, y de allí se tomarán las decisiones oportunas, según lo que el informe que emita Diputación y según la posición de la empresa ese día. Los trabajadores de ayuda a domicilio de la Sierra de Cádiz queremos atender a nuestros usuarios, pero al parecer los problemas laborales van a tener más peso para que la empresa no tome la decisión que tiene que tomar hacia los trabajadores. Y es darnos lo que nos pertenece, nuestros derechos. Entonces, no puede ser que nuestros usuarios se queden sin servicio porque la empresa no ceda a cumplir con el convenio colectivo y con el CERCLA que firmó. Eso es nuestra exigencia. Y si eso pasa es desidia de la empresa de dejar a más de 1,000 usuarios sin su servicio, porque solo atenderemos a los servicios de los grandes dependientes. Y ya hay usuarios que dicen que se van a poner con nosotros en la puerta, pero para reivindicarse a solicitar que le presten su servicio. Y nosotros estamos a la disposición de todos nuestros usuarios y queremos realizar nuestros servicios. Es la empresa la que en estos momentos tan críticos, si no acepta las reivindicaciones de los trabajadores, es la que va a poner en riesgo el servicio a los usuarios. Al igual que otros municipios de la provincia, el Ayuntamiento de Ubrique se ha sumado en este 10 de mayo a los actos de conmemoración del Día Mundial del Lupus, dando visibilidad a esta jornada con la colocación en uno de los balcones de la Casa Consistorial de una pancarta de la Asociación Lupus Cádiz y Autoinmunes. La presidenta de este colectivo, Pilar Álvarez, ha abordado las problemáticas a las que se enfrentan en la actualidad los pacientes y las principales necesidades que demandan ante las administraciones recogidas en la declaración institucional que hace pública la Federación Española de Lupus. Este año, bajo el lema "No dejes que el lupus gane, es el momento de actuar". En este sentido, destacan el impacto altamente discapacitante de esta enfermedad para reclamar mayor investigación. Bueno, sí, llevamos ya más de 30 años celebrando este Día Mundial del Lupus en España y en el mundo, ¿no? Y sí, aprovechamos para hacer reivindicaciones de las necesidades que tiene el colectivo en este momento. Es el segundo año que ponemos la pancarta, estamos muy contentos. Bueno, nosotros es que lo que solemos pedir a los ayuntamientos es que alumbren la fachada, pero el Ayuntamiento de Ubrique ha decidido poner la pancarta. Otros pueblos de la provincia, en concreto 16 o 17, nos han contestado positivamente y entonces esta noche estarán iluminadas las fachadas de los ayuntamientos o algunos en otros ayuntamientos, incluso más de un monumento iluminado en nuestro color violeta. Y aparte de eso, tenemos prevista otras actividades para hoy. Esta mañana van a estar mesas informativas en los hospitales de Jerez, de Punta Europa en Algeciras y Puerta del Mar aquí en el Cádiz capital. Y a las 4:30 tenemos un directo de Instagram. Nos hemos sumado a las redes sociales y, bueno, desde las 9:30 de la mañana las 21 asociaciones que componen nuestra federación van a hacer un directo de Instagram con nuestras reivindicaciones, nuestros problemas y explicando lo que es la enfermedad. Y a nosotros nos ha tocado a las 4:30 de la tarde, para que nos veáis. Bueno, nosotros somos muy jovencitas. Estamos desde 2016 y sale a distancia de la federación que, bueno, uno de sus objetivos es crear asociaciones en las distintas provincias, ¿no? El movimiento asociativo de Lupus nació hace 30 años en Málaga y de ahí fue creándose en más asociaciones de toda España, ¿no? Como le digo, ahora mismo somos 21 asociaciones. Sí, bueno, hace 30 años teníamos muchísimos problemas porque era una enfermedad totalmente desconocida. Y, bueno, te decían el nombre, que además es en latín, te asustabas muchísimo. Y tenía un pronóstico malo. A los 5 años, o estabas en silla de ruedas o estabas muerto, ¿no? Bueno, gracias a Dios eso ha cambiado muchísimo. Y ahora mismo tenemos una supervivencia del 80% a los 10 años, así que ha cambiado mucho en 30 años eso. Es una enfermedad autoinmune. Bueno, ahora con esto del COVID, pues a todo el mundo le va sonando un poco más el sistema autoinmune, ¿no? Pero es una cosa que está muy poco estudiada. Empezó a estudiarse en los años 50, así que el sistema inmune está muy poco estudiado. La enfermedad autoinmune se caracteriza porque nosotros tenemos defensas que están ante los virus, las bacterias. Nuestro cuerpo activa esas defensas para protegernos. En el caso de los enfermos autoinmunes, las defensas se vuelven un poquito más areta y se vuelven en contra del propio cuerpo. Entonces, es una especie como de gran alergia a uno mismo, no es algo muy complicado. Miguel Ángel Rosado del Laurel Gastrobar fue elegido ayer por el jurado como ganador en la modalidad de encargado de sala en la final del sexto concurso gastronómico Chef Sierra de Cádiz. Repite así el primer puesto conseguido hace 2 años en su anterior participación. El uriqueño se mostraba súper contento, con ganas de llorar, decía, y reír, muy emocionado, y añadía que siempre que te presentas a un concurso con tantos nervios y ensayando con un nivel tan alto, llegas a la final y el premio es una gran recompensa. Los 5 finalistas en esta modalidad, entre los que se encontraban el también ubriqueño Rafael Jaén del restaurante La Gastroteca, tenían que realizar un dry martini, un descorchado de los nuevos vinos espumosos de la tierra, y realizar diferentes técnicas de servicio y marcaje de mesa de alta gastronomía para los miembros del jurado. Rosado sorprendía a los asistentes con la realización de la técnica francesa sabrás para abrir la botella sin el uso del sacacorchos, donde se usa un sable. El cuadro de ganadores estuvo protagonizado por Víctor Alberto y Fernando Naranjo como los chefs ganadores de esta sexta edición de Chef Sierra de Cádiz en las modalidades de tradición e innovación, respectivamente, mientras que Santiago Moreno se impuso en pastelería. El grupo Gamoneros sobre Ruedas hará entrega este viernes a Ubrica Dame tu Mano del cheque con la cantidad recaudada en su primera quedada de autocaravanas y campers. En total, 1.320 euros de los 88 vehículos que participaron en esta pionera actividad. El acto de entrega será a partir de las 7:30 en el centro de la Avenida España. Por su parte, le informamos que la Asociación de Vecinos de la Plaza de la Verdura ha organizado, con la colaboración de Camenae, una tarde de juegos en la verdura. Este viernes 12 de mayo, en horario de 7:30 a 9, los pequeños podrán disfrutar de una jornada de juegos, música y diversión. Y terminamos con deportes. Los equipos juvenil y cadete del Ubrique Unión Deportiva y los conjuntos alevín del Club Deportivo Ubriqueño y Atlético Curi jugarán fase de ascenso. Este fin de semana se disputaban las últimas jornadas de varias categorías de fútbol base en las que se determinaban las últimas plazas para las diferentes liguillas de ascenso. Algunos, como el Ubrique Unión Deportiva Juvenil, ya tenían en su mano el disputar esta fase que determinará los ascensos a tercera andaluza, si bien goleó por 6-0 al Club Deportivo La Salle de Jerez, manteniendo el segundo puesto, que es en el que han estado prácticamente toda la temporada. El conjunto de Melli ha sumado un total de 52 puntos en 22 partidos, con 16 victorias, 2 empates y 3 derrotas, consiguiendo anotar 58 goles por 20 encajados. Ahora se enfrentará presumiblemente a La Granja en una de las 4 eliminatorias dispuestas para subir de categoría. Si la superan a doble partido, serán equipo de tercera andaluza el próximo año. Luis Favero, del Club Deportivo Ubriqueño, ha sido el máximo goleador del grupo, con 22 goles en 17 partidos. Bueno, el balance yo creo que está por definir todavía, ¿no? Pero yo creo que positivo, ¿no? Porque la primera idea de nosotros, el primer día que tuve contacto con los chavales, fue de meternos entre los 2 primeros. Se ha conseguido y, bueno, ahora espera a ver lo que nos toca hoy en el equipo de liguilla. Bueno, la clave yo creo que ha sido el primer partido de liga que lo jugamos contra ellos, que fue aquí en casa y le ganamos 2-0. Y después allí Emilio Martín fue un 0-1, que podía haber sido algo más. Y más, ellos se quedaron con uno menos allí, porque ellos, la verdad, los buenos entre, tanto con Arco como con Villamartín, han sido a cara de perro. Pero en realidad con Villamartín ha sido duro, pero con Arco la verdad que también tuvieron mucha suerte, porque Arco allí, de ir ganando 0-1 nosotros, nada más que comenzar la segunda parte, nos quedamos con 9 jugadores. Y con 9 jugadores, claro, y un equipo que era fuerte y que tenía mucha gente que los va de segunda andaluza que lo habían bajado, pues la verdad se nos hizo el partido muy cuesta arriba. Y después aquí en Ubrique, la verdad que fue un fallo defensivo, y bueno, fue un fallo defensivo. Fueron 2 fallos defensivos que nos costaron los 3 puntos, sabiendo que fuimos los que estuvimos todo el rato rondando el área de ellos, vamos, que si se jugara otra vez, yo creo que ellos no nos ganarían aquí en Ubrique. Siempre se dice que, hombre, que teniendo un buen arranque, y más que nosotros los dos primeros partidos que tuvimos de liga fue primero en casa aquí con Villamartín y después fuimos a jugar contra Arco. Es decir, que yo sabía que teníamos que llevar un puntito más que ellos y realmente lo llevábamos el puntito más que ellos. También es verdad que el equipo, si fuera a ganar, por ejemplo, los partidos con el Alcalá, que es lo que nos ha lastrado más, incluso el partido este último hace dos semanas que jugamos contra Gédula, que fueran sido otros tres puntos en vez de un empate. Técnicamente no, porque el equipo técnicamente, la verdad que eso, la técnica se mejora algo, pero el equipo técnicamente era bueno. Sí es verdad que tácticamente lo que más ve un entrenador es, por ejemplo, yo tengo mi modelo de juego y quiero que se juegue una cosa, que no te la voy a explicar ahora aquí en directo porque esto se puede saber el modelo de juego que yo llevo, pero lo más bonito que hay en el fútbol es que tú trabajes durante seis meses de pretemporada un modelo de juego, los chavales venían acostumbrados a jugar a cada uno como le da la gana, quitando la gente, los 5 o 6 que tenía yo del año pasado, y que el equipo al comienzo de liga sabía ya lo que queríamos jugar, sabíamos que, porque también le metimos muchos ABP, que son jugadas a balón parado, que no están acostumbrados tampoco a ensayarlas, a tenerlas más caras, de que se deben de hacer, y ellos han entrado y saben que por ejemplo, las jugadas a balón parado son fundamentales hoy en día en el fútbol, un partido a lo mejor que está un poquito atascado o desatasca con una jugada a balón parado. Y son cositas que tú vas viendo que el equipo va avanzando, que es verdad que traen una base, no quiero decir mala porque sería ofender a la mayoría de mis compañeros que han estado con ellos, pero sí es verdad que hay cosas que en fútbol base debemos de trabajar más. Muchas veces vamos mirando más un resultado que, por ejemplo, un objetivo a largo plazo. Que ahí es donde yo veo el problema del fútbol, más o menos, bueno, más o menos, lo veo en todas las categorías, porque tú vas a cualquier lado y lo único que vale es el resultado, y eso en fútbol base es mentira. Todo aquel que quiera hacer de fútbol base, que sea una medallita para decir he dejado de equipo en tal puesto, a mí la verdad esas cosas no me gustan. Me gusta más que el equipo, cuando que vaya a ver el equipo juvenil y diga, mira, pues este equipo juega esto, que se sepa. No, pegamos 4 pelotazos, ganamos 4-0 y eso es engañoso, porque al final la formación del futbolista, cuando llegan a lo mejor, que dicen, venga, vamos a hacerle una prueba para el Betis, para Sevilla, para Cádiz, después lo echan para atrás porque no saben las lesiones básicas que tienen que hacer cuando están jugando al fútbol. El fútbol hay que darle un sentido al juego, y si no se lo dan, pues eso lo llevamos atrasado. No, yo el otro día estuve hablando con ellos, y es verdad que todo el mundo tiene, queremos ganar, queremos ascender... Que sí, que es verdad que la categoría esta de cuarta andaluza de juveniles es tercermundista. No le gusta, por lo menos a mí no me ha gustado nada, porque los equipos, a ver, que no se borra, los otros van a la greca. No me gusta, es un fútbol antiguo. Que es verdad que yo a ellos le he dicho que el objetivo hemos cumplido, que hemos estado entre los dos primeros. Ahora viene la liguilla. Liguilla es un premio que vamos a tener. El premio sí es verdad que vamos a ir a buscar el objetivo, ya hemos cambiado el objetivo, hemos conseguido uno, ahora vamos a buscar el otro objetivo. El objetivo es intentar ascender al equipo, ya no por nosotros, sino por los chavales que vienen ahora del cadete, que van a subir, que puedan disfrutar una categoría más bonita, no tengan que vérsela en los campos, que no la hemos visto nosotros. Y con eso me conformo. Igual ocurre con el cadete de José Antonio Bonilla, que goleó 0-4 al Olvera en la última jornada de la tercera andaluza cadete, certificando el segundo puesto de su grupo, que da acceso a la liguilla de ascenso. Los ubriqueños han sumado 63 puntos, con 21 victorias en 24 encuentros, por solo 3 derrotas, alcanzando los 98 goles a favor y encajando 29. En este mismo grupo, el Club Deportivo Ubriqueño, dirigido por José Antonio García López, ha concluido en cuarta posición con 46 puntos, 104 goles a favor y 55 en contra, siendo también Luis Favero el máximo goleador con 47 goles en 22 partidos disputados. La tercera andaluza alevín también finalizaba con grandes resultados para los nuestros. Club Deportivo Ubriqueño y Atlético Ocuri copaban las dos primeras posiciones. Los primeros, dirigidos por José Rodríguez Soto, vencían 3-4 en Alcalá del Valle en la última jornada, concluyendo con 24 victorias, un empate y una derrota para un total de 73 puntos, con 185 goles a favor y 44 en contra. El Atlético Curi era segundo con 67 puntos, 22 victorias, un empate y 3 derrotas, alcanzando también los 185 goles a favor y encajando 49. David Domínguez, del Ubriqueño, con 73 tantos, ha sido el máximo goleador del grupo, seguido por los jugadores del Atlético Curi, Alejandro Álvarez y Alberto Rubiales, que han logrado 49 y 45 respectivamente. Ambos equipos comienzan ahora la liguilla de ascenso para tratar de estar el año que viene en la exigente segunda andaluza. Por su parte, el Ubriqueño Deportiva finalizaba en una más que meritoria quinta posición, sumando 55 puntos con 141 goles a favor y 54 en contra. Es todo, gracias por su atención y que pasen una feliz tarde.